Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Esta es la emisión número 2523, jueves 15 de septiembre. Todo mundo a festejar la mexicanidad. Yo creo que es importante que estemos orgullosos de lo que somos, de nuestro México, de nuestras cosas. Y eso sí hay que festejarlos. Yo sé que ha habido por ahí pues gente promoviendo que no hay que ir al grito, que no, pues si no quiere ir, no vaya, no festeje con los gobernantes, festeje usted en su casa, pero festeje lo mexicano. Yo creo que esa es la parte fundamental. Bienvenidos a este programa, me acompaña Laura Alcalá en la conducción y tenemos un enlace importantísimo a través de la internet, a través de la plataforma Zoom, con un coach. Esta es una conversación entre coaches. Tenemos en la línea, conectado a través de internet, al coach certificado de Newfield, Gerardo Gutiérrez. ¿Cómo estás, Laura? Buenas noches, qué gusto saludarte. Hola, Robert, un gusto saludarte, un gusto saludar a toda nuestra audiencia y pues deseándole que tengan una maravillosa velada esta noche y que festejen sin reserva. Verdaderamente ser mexicano es un orgullo, no sé ustedes, pero yo sí me siento muy orgullosa de nuestra cultura, de nuestro humor. El humor mexicano es, me parece, maravilloso. Siempre le damos ese lado de risa, a pesar de que nos pasan cosas tremendas y muchas partes del mundo admiran ese punto de los mexicanos, que siempre buscamos fortalecernos a través de la sonrisa y salir avante, ahora sí, ante las situaciones. Así que, pues bueno, tal vez perderemos dinero y algunas cosas, pero el estado de ánimo nunca. Con un tequila todo se puede arreglar. Y un sombrero y un buen mariachis. Mi querido Gerardo Gutiérrez, coach, déjeme decirles, él es empresario y coach certificado de Newfield. Fue uno de los coaches mentores que trabajó con nosotros en nuestro entrenamiento en Newfield desde, pues estuvimos casi un año trabajando con él, y le doy la bienvenida aquí en el programa, en estas conversaciones de coaching. Gerardo, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, mi Robert, buenas noches, gracias, muy bien. Aquí estamos acompañándolos en esta noche, hoy de festejo, como dicen ustedes, hoy es un festejo importante de nuestro país, de nuestro México, y bueno, gracias por la invitación. Me siento bien feliz, contento de estar aquí en esta hora trabajando con ustedes, compartiendo lo que es el coaching, la transformación y sobre todo regalarnos, ¿no? Claro. Como todo mexicano, como decía Laura, una de las características de los mexicanos es que somos felices, alegres, y yo le añadiría también, le añado, el que somos luchadores, luchamos por nuestros ideales y sobre todo por nuestras raíces, que sobre todo esa lucha y ese esfuerzo de salir adelante que siempre nos etiquetan los mexicanos, es que ante cualquier cosa, como dices tú, con un tequila y con un buen humor, podemos darle lo que sea. Así que yo gracias, vamos a darle. Gracias, Gerardo. Oye, para empezar y que la gente te conozca un poco, dado que vamos a hacer, espero que puedas acompañarnos en otras emisiones, estamos claro, abriendo este espacio los jueves cada 15 días para nuestros amigos los coaches y hagamos estas conversaciones de coaching. Platícanos un poco, ¿qué haces en Monterrey, tu negocio de coaching, a qué te dedicas? Bueno, mira, son dos áreas que trabajamos, directamente el desarrollo humano con gente que quiera resultados y que trabajamos con hombres, mujeres de 18 años, 50, 60. Ahí no tenemos una etiqueta de cierto perfil, ¿sí? Trabajamos en general con el público en general, con seres humanos que estén dispuestos a trabajar en sus vidas, ¿sí? Eso tiene que ver con talleres de transformación, que la base es el coach, ¿sí? También trabajamos en organizaciones, llevamos, tenemos un modelo ahí de negocio en las organizaciones que los llevamos a trabajar realmente lo que quiera trabajar la empresa, dado que es muy diverso, ¿no? El coaching en las organizaciones, ¿sí? Primero hacemos una entrevista, vemos qué es lo que está sucediendo, qué es lo que está pasando, qué es lo que quiere también el cliente, qué es lo que quiere la organización, y llegamos y hacemos ese trabajo. Básicamente, acompañado totalmente del coach, ¿sí? ¿Qué es el coaching? Acompañamiento, ¿sí? El acompañamiento a la organización, al ser humano, desde un lado de, como coach, regalarles una mirada de lo que está sucediendo, de lo que está pasando. Interesante, Gerardo, porque, bueno, está de moda el coaching. Yo no sé, hará 5 años, una cosa así, que empezó como que los empresarios, la gente busca dónde encontrar sentido a lo que hacemos, ¿no? El coaching, creo yo, que nos lleva a ampliar nuestra conciencia, como le llamo yo, de quiénes somos y qué posibilidades tenemos. Tú mencionaste algo muy interesante, coaching transformacional. Explícanos un poquito más a qué te refieres con transformacional. La empresa que nosotros tenemos acá en Monterrey y que acompañamos en varios centros de México y que próximamente abrimos en Ciudad de México también. Oye, pues hay que abrir acá en Mérida también, ¿no? Claro, con gusto. El coaching transformacional es un proceso en el cual que tiene 40 años de existencia y es un proceso en el cual vemos distinciones. Distinciones es el distinguir una cosa versus de otra. Yo siempre digo al principio del entrenamiento, hoy estás llegando aquí y estás viviendo una vida que tú elegiste. Correcto. El domingo vas a ver la vida como llegaste versus cómo sería una vida que valga la pena vivir. ¿Sí? Wow. Sí, y no es más que por medio de distinciones, por medio de herramientas que en el coaching transformacional ponemos, y esas herramientas son distinciones que tienen que ver con poder ver el mundo con ojos distintos, ¿sí? Desde el observador que conocemos en el coaching ontológico, trabajamos también las conversaciones, ¿sí? En las conversaciones sabemos que hay pedidos, ofertas, promesas, declaraciones, y todo eso lo trabajamos en base a dinámicas vivenciales, ¿sí? En el cual te las pones en el cuerpo, las habitas, las identificas, y luego puedes empezarlas a trabajar en un entorno del fin de semana para luego ponerlo en práctica con la gente de tu vida, ¿sí? Distinciones que quizá las conoces, las ves, pero no las pones en práctica. Por ejemplo, el ganar-ganar, ¿sí? Ok. ¿Cómo es que juegas hoy en la vida? El juego de la vida, ¿cómo es hoy que lo juegas? ¿Ganando? ¿Sí? ¿Ganas tú, pierde el otro? ¿O pierdes tú para que el otro gane? ¿O en definitiva, cuando pierdes, haces que pierda el otro? ¿O realmente hoy estás jugando ganar-ganar? Fíjate que escuchándote, Gerardo, estas distinciones, como dices, quizás todos las tenemos, pero fíjate que en una conversación anterior con un amigo mío me decía, oye, no, es que tú te vas a la filosofía, filosofas demasiado. ¿Qué tanto hay de eso en el concepto de aprender estas nuevas distinciones? Bueno, mira, todas estas distinciones tienen que ver con la filosofía existencial. Okay. Esto no es algo que nos inventamos hace 5, 10, 40 años, no. Esto tiene que ver con la filosofía existencial de Kierkegaard, Heidegger, Sartre. Entonces, todos esos filósofos existenciales hablaban del ser. Correcto. Sí, y la transformación ocurre cuando el ser está dispuesto a observar al mundo con ojos distintos. Sí. Interesante, sí. Pero yo creo que debemos de aprender cómo mirar el mundo, ¿no? Desde sí. Ahí quizá debemos de iniciar en este proceso, ¿no? Yo le cambiaría la palabra aprender. Yo le pondría la palabra descubrir. Ok. ¿Qué tan dispuesto estás tú a descubrir nuevas posibilidades en tu vida para empezar a generar resultados distintos? Sí. Sí, si vemos los resultados, ¿de dónde vienen? Vienen de una acción. Sí. Y una acción, ¿qué es lo que hay detrás de una acción? Tus creencias, tus paradigmas, tu experiencia de vida, tu edad. Y a partir de ahí es como tú con esos paradigmas, con esas creencias, generas ciertas acciones y esas acciones te están dando los resultados que hoy tienes. Aunque a veces sí. Los resultados no nos gustan, ¿no? Pero bueno, interesante la plática. Amigos, vamos a ir un corte. Gerardo, aguántanos, por favor. Ahorita regresamos. Un emprendedor ve oportunidades allá donde otros solo ven problemas. En un momento regresamos. Tienes el alma de provinciana, hueles a limpia rosa temprana. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos. Déjeme darle gracias a Juan de Dios Rincón, que está en el control operativo y en el control musical. Ya sabe que nos gusta escuchar buen rock and roll entre los cortes comerciales. Gracias por acompañarnos. También le doy las gracias a Manuel Wicab, que está en la cabina de grabación, que hace posible que este programa llegue a sus aparatos receptores. A nuestro community manager, Ricardo Tapia, el chico maravilla, que está conectado permanentemente con usted a través de internet, en Twitter, @ en los negocios, y en Facebook, Fórmula en los negocios. Comuníquese con nosotros, platicamos, conversamos, escuchamos lo que nos quiere usted decir y armamos una buena conversación. Todo acerca de lo que reflexionamos en el programa. Gracias a usted también por acompañarnos este jueves 15, Día de la Independencia, a festejar todo mundo. Acuérdese que hay que cargar la crioterapia. La crioterapia no es más que cargar hielera para todos lados y bien llenita, para que no le vaya a dar a usted un golpe de calor o algo así. Y más ahora, para festejar, pues cargue refresquitos, jugos y todo lo que usted quiera, pero éntrele a la crioterapia. Bien, déjeme, antes de continuar con nuestra entrevista y el tema de hoy, déjeme darle una recomendación. Mire, amigos, estrenar casa en Grupo Sadasi es muy fácil. Le voy a hablar ahora del fraccionamiento Los Héroes, el mejor desarrollo al oriente de la ciudad de Mérida, en donde te ofrecemos 4 diferentes modelos de 1 y 2 niveles, especialmente diseñados para aprovechar todos los espacios. Mire, la arquitectura y la ingeniería que Grupo Sadasi le pone a las casas, a los fraccionamientos. Bueno, ellos no les llaman casas, ellos les llaman a los hogares. Buenos espacios, iluminación, ventilación natural, preparadas para crecer, mire, le dan una garantía por los materiales de su casa por 10 años. Eso es algo que no cualquier desarrollador de vivienda lo hace. En Los Héroes podrás disfrutar de amplias avenidas y glorietas del Centro Municipal de Tenis, donde se desarrollan múltiples actividades deportivas. Bueno, sé que tienen hasta clases de zumba, además de su excelente ubicación, permitiendo la cercanía a centros educativos. Mire, la entrada al fraccionamiento Los Héroes está sobre el periférico, enfrente de la planta de la Coca-Cola, está cerca de centros comerciales, hospitales. Esa parte del periférico en la ciudad de Mérida le han denominado todo el corredor de universidades, así es de que está muy bien ubicado. Visita la casa muestra en nuestras oficinas de ventas en Periférico Oriente o llámanos al 176-3050. Haznos una cita. Tenemos asesores certificados que te van a ayudar a encontrar el mejor esquema crediticio. Asesórate sin costo y cómprate una casa en el fraccionamiento Los Héroes. Grupo Sadassi, las mejores casas y más. Bien, amigos, me acompaña Laura Alcalá en la conversación de coaching y el coach certificado de Newfield, Gerardo Gutiérrez, que lo tenemos enlazado a través de internet desde Monterrey, Nuevo León. ¿Cómo estás, Gerardo? Gracias por acompañarnos. Oye, ¿en qué parte de Monterrey estás? Yo vivo en San Jerónimo. Órale. ¿Y cómo está el clima por allá? Mira, ahorita, ayer ha estado lloviendo estos días, entonces con el calor y la lluvia, anda, el bochorno está muy bueno. Pues sí, acá también tenemos bochorno, fíjate. Y yo. Calor, sí. Pero bueno, Laura, ¿con qué seguimos? El tema de la conversación del coaching transformacional está muy interesante. Claro que sí, y fíjate, una de mis observaciones y que me gustaría que nos comentes un poquito y nos amplíes, Gerardo, es la parte de la toma de conciencia de las potencialidades que tienen los que participan en esta transformación. ¿Por qué nos platicas un poquito de esta experiencia cuando toman conciencia de estas potencialidades? Mira, ahí tiene mucho que ver la actitud y la disposición del ser humano que le llegan herramientas que muchas de las veces potencializan esa conciencia, como tú me lo dices, ¿no? Ahí requiere mucho el acompañamiento del coaching, ¿sí? Y sobre todo del coach, y sobre todo también del contexto que se crea. En la transformación hay esa línea de que la transformación la generas en tu entorno, ¿sí? Esos cambios pueden venir desde tu transformación para poderlos generar con tu pareja, con tus hijos, en tu trabajo, dado que esas herramientas, al ponerlas en práctica y al ponértelas tú en tu cuerpo, en tu emoción, y tú empiezas a hasta tener otro lenguaje, esas herramientas puedes empezarlas a llevar a cabo con la gente de tu vida. Y la gente de tu vida que no está en esta sintonía puede decir, ¿qué te está pasando? ¿Qué te está sucediendo? ¿Sí? Y por eso es que en el coaching, en la transformación, la invitación es que puedas como que estar en esa misma sintonía, que la misma gente de tu vida pueda tener esas herramientas para poder juntos empezar a crear esa conciencia de ir tras esos resultados, ¿sí? Que luego cuando el ser humano empieza a generar cambios, ¿sí? Esos cambios, ¿quiénes están involucrados? ¿Sí? La primera línea, ¿sí? Tu familia, en tu trabajo, tú como persona. Entonces, ahí es como que mucho tiene que ver el acompañamiento también que tengas con respecto con la gente con la cual tú te relacionas, ¿sí? Porque sí es muy, te lo diré, eso será algo como que fuera de lo común ver gente con resultados distintos, gente con herramientas que diga, vamos a jugar un ganar-ganar. Sí. Sí. Sí. Vamos a ir más allá de nuestra zona cómoda. Sí. Y eso puede también como que asustar. Sí, sí lo creo. Fíjate que ayer estábamos escuchando una conferencia en estas conferencias de los 30 días de coaching del desafío global. Y había un coach desde la India que él decía cómo ser conscientes que soy consciente, que es parte de lo que estás diciendo ahorita, ¿no? O sea, a veces el darnos cuenta de que somos capaces de desafiar ese ganar-ganar, olvidarnos, digamos, de nuestros egoísmos o de nuestro ego y ver que nos puede traer felicidad, beneficios, qué sé yo, es algo retador para hacérselo ver a la gente, ¿no? Totalmente, y fíjate, yo algo que siempre digo es que ante el amor no hay nada que se resista. Ok. Sí, y el amor muchas de las veces también como que contrapone los resultados. Imagínate llegar a tu oficina, en tu trabajo, la organización, con ese ser amoroso, abrazándose, van a decir, hello, ¿qué le pasa? Y sobre todo a tu jefe, ¿no? Y eso tiene que ver con una manera de ser, Robert, que el ser amoroso puedes llevarlo a ser con tus hijos, con tu esposa, con tu pareja, en tu trabajo, y que pueda generar ese entorno, ese equilibrio, sobre todo de resultados que vayan más allá de lo que hoy estás dispuesto a tener, ¿sí? Fíjense, amigos, qué importante la reflexión de cómo introducir estas emociones. Si bien yo entiendo que el amor, pues, es una combinación de emociones básicas que tenemos, pero poderlas introducir, por ejemplo, en un ambiente de trabajo, a veces nos cuesta trabajo pensarlo. Sin embargo, en los ejercicios de coaching podemos encontrar, entender, aprender de nuestro cuerpo en esas dinámicas, pues que incluso nos han enseñado a relegarlas, ¿no, Gerardo? Claro, totalmente. Mira, yo siempre cuando trabajo con equipos me dicen, oye, Gerardo, es que yo soy muy amoroso. Ah, sí, eres amoroso, sí. Y pregúntale a tus hijos si en realidad eres amoroso. Sí. Claro. Pregúntale a tu esposa si en realidad eres amoroso. Sí. No tiene que ver con lo que tú digas, sino con lo que le llega a la gente con la cual tú te relacionas. Fíjense qué interesante, amigos. Interesante la plática, la reflexión. No se me vayan, amigos. Vamos a un corte comercial. Ahorita regresamos. El éxito es aprender a ir de fracaso en fracaso sin desesperarse. Regresamos. Tienes el alma de provinciana, hueles a limpia rosa temprana. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos. Yo sé que la mayoría de los que nos escuchan van en su automóvil, pues van dirigiéndose a donde van a festejar o saliendo de trabajar. Mucha gente va trabajando. Si está lloviendo, extreme precauciones. El pavimento en la ciudad de Mérida se vuelve muy resbaloso con la lluvia. Súbale al aire acondicionado, súbale al radio, cierre bien las ventanas, quédese con nosotros, baje la velocidad, que tenemos una conversación de coaches muy interesante. Déjeme darle una recomendación. Mire, es importante, si usted no puede escuchar el programa completo ahorita, lo puede escuchar en nuestra plataforma. Subimos la grabación del podcast en nuestra plataforma www.formulenlosnegocios.com.mx y lo puede usted escuchar. También puede usted acceder a los documentos que utilizamos para conversar, para obtener ideas, para mantener una guía de conversación con el tema de cada programa. Así es de que síganos también en nuestra plataforma de web, www.formulenlosnegocios.com.mx. Bueno, es que como ya somos multimedios, pues ya no sé, también nos puede escuchar a través de internet. Así, bueno, Gerardo, tú nos has escuchado a través de internet, ¿no? Eso es un orgullo para nosotros. Gracias. Déjeme darle una recomendación. Mire, nuestros amigos de la Fundación de Grupo Modelo, en este proyecto de Guerreros de la Tierra, que convocaron a los emprendedores, a las startups, con proyectos importantes en el ámbito del cuidado del agua, pues, ¿qué le puedo decir? Tantas actividades de nuevas empresas en las que podemos entrar en cuidado de la tierra, en cuidado del agua, en cuidado de todos nuestros elementos naturales. Y ellos armaron este proyecto de Guerreros de la Tierra. Fueron más de 500 convocados, proyectos que se presentaron, y iba a haber un solo ganador. Sin embargo, hubo tal la convocatoria y hubo tales proyectos que Fundación Grupo Modelo escogió 4 proyectos ganadores en la gran final de Guerreros de la Tierra. Estos proyectos van a ser incubados en Tecnia, la incubadora de la Universidad Anáhuac Mayab, para llevarlos a la realidad los proyectos y que se conviertan en empresas que le den servicio a la cervecería yucateca que están instalando aquí en Junucmá. Déjeme decirle, entre los proyectos hay uno que se llama Sosquil, un muchacho de 18 años, ¿te acuerdas de él, Laura? Este muchacho inventó, pues ya ve que todos los six packs de lata, sobre todo, traen un plástico que sostiene a las botellas. Pues él dijo, vamos a hacerlo de Enequén, fibra natural para deshacernos del plástico. Y le llamó Sosquil, así es de que él está desarrollando ese producto. Otro importantísimo es el Plastic Off. Otros emprendedores, una bióloga que descubrió un animalito que tiene un gusano que tiene bacterias en su barriga que deshacen el plástico. Y estos gusanos se comen el plástico y lo deshacen. Eso está maravilloso, ¿no? Ojalá también nos podamos comer esos gusanitos asados. Ay, y fritos. Sí. Pero bueno, esto fue Guerreros de la Tierra. Hay que seguirles la pista. Nuestros amigos de Fundación Grupo Modelo están haciendo las cosas maravillosamente bien y sobre todo por la gran planta de cervecería yucateca, una inversión de más de 5,000 millones de pesos aquí en el estado de Yucatán. Van a fabricar la cerveza Montejo, la León, la Corona, y desde aquí se va a surtir a todo el mundo. Pero bueno, me acompaña Laura Alcalá en la conducción y tenemos enlazado a través de internet a nuestro amigo el coach Gerardo Gutiérrez. Pero Laura, tienes una ventana ecológica. Claro que sí, Robert. Y bueno, como todos sabemos, mi ventana ecológica es porque todos tenemos una ventana desde donde mirar la ecología y desde donde apoyar. Y hoy le vamos a platicar de las latas de aluminio. Fíjense que el aluminio, tras el hierro y el acero, es el metal más utilizado en el mundo. El aluminio, aunque es muy cuantioso en nuestro planeta, tiene altos costos de extracción, especialmente energéticos. Reciclando el aluminio podemos ahorrar hasta un 94% de este costo energético. Es un metal, además, que no pierde las propiedades tras varios procesos de reciclado. Y bueno, la invitación a la comunidad hoy es a tomar conciencia que es importante que todas estas latas de aluminio lleguen a los lugares adecuados para el reciclaje y que evitemos que contamine a nuestra tierra. La recomendación que les compartimos el día de hoy es que por favor pongan todas las latas en una bolsa de preferencia transparente y pues bueno, a la hora de que saquen la basura la pongan aparte, porque esto ayuda a los colectores de latas a que se la lleven con mayor facilidad y sea más rápido la llegada a los centros de reciclaje. Ayudemos al planeta, evitemos la contaminación, seamos responsables y aportemos un granito de nuestra parte. Y bueno, esta ventana ecológica es patrocinada por Alcalá Oliver, asesores en seguros, seguros en autos, vida, casa, ahorro, gastos médicos mayores y educación. Entren a nuestra página www.alcalaoliver.com compartiendo una tranquilidad segura. Gracias, Laura. Hágale caso a Laura. Márquele, cómprele un seguro. Estamos platicando con usted en esta conversación de coaching. Ya le puse así al programa. Conversaciones de coaching. Va. Conversaciones entre coaches. ¿Cuál te gusta más? Cualquiera de las dos. A ver, ¿tú qué opinas, Gerardo? Conversaciones entre coaches. Esa me gusta. Bien. Nos acompaña Gerardo Gutiérrez, coach certificado de Newfield. Y fue mentor nuestro en el grupo de coaches que nos entrenaron en Newfield el año pasado. Bueno, este año, yo estoy diciendo el año pasado, este año, apenas en junio terminamos. Pero bueno, estamos conversando sobre el coaching y la transformación. A veces, Gerardo, en el común de la rutina de nuestra vida, nos han metido la idea de que esta actualidad, la tecnología, un mundo con una velocidad impresionante, los cambios, a veces nos dicen, el cambio es constante, todo mundo se está transformando, pero a veces no somos conscientes de en qué me tengo que transformar, o en qué tengo que cambiar, o qué tengo que cambiar de mí. Ahorita en el corte anterior estábamos platicando de la importancia de cómo percibir, qué provocas en los demás. Tú decías, pregúntele a sus hijos, qué tan amoroso soy. ¿Qué tan importante es, Gerardo, en el coaching, descubrir, pues, quién quiero ser? Porque a lo mejor en mi rutina, pues no me doy cuenta, yo simplemente busco el fin de semana, que llegue la quincena, y pues no hay más allá, ¿no? Mira, ese es uno de los privilegios que tenemos los coaches, ¿sí? En el coaching, en el acompañamiento, en sesiones, en el día a día, esa transparencia se vuelve recurrente. ¿Sí? Okay. Y ahí ese es el trabajo del coach. ¿Sí? Tú como ser humano puedes seguir teniendo la misma vida, puedes seguir teniendo los mismos resultados, puedes seguir haciendo más de lo mismo y vas a ser, al final del camino sigues obteniendo lo mismo. Ahí el trabajo del coach es agregarle los ojos del coach, ¿sí? A esa parte que de resultados que estás teniendo, darte una mirada de lo que está sucediendo, agregarle esos ojos, ¿sí? Correcto. Que te des cuenta en la transparencia que hoy vives y que puedas acceder a esa parte de, wow, esto no me está funcionando, correcto, déjame lo rediseño. Este resultado no me está llegando, no es lo que yo quiero, déjame ver qué puedo hacer para cambiarlo. Entonces, para cambiar acciones, si cambias acciones, cambian resultados. Si las acciones siguen siendo las mismas, van a seguir siendo los mismos resultados. Ahí es donde otra vez nos metemos al observador, ¿sí? Una distinción ontológica que tiene que ver con tus creencias, que tiene que ver con que si realmente estás dispuesto a tus creencias, a confrontarlas, a empezar a tomar acciones distintas. A desafiarlas. Sí, a retar tu observador. Desafiarlas, ese desafío que hablamos en el coaching de desafiar la creencia que tienes que las cosas son así porque así me las enseñaron. Sí. ¿Y qué pasa si haces algo distinto? Y ahí es donde está la magia, le llamaría yo, del coaching. Pero bueno, amigos, vamos a seguir platicando de esta magia. Vamos a un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos. Optimista ve una oportunidad en toda calamidad. Un pesimista ve una calamidad en toda oportunidad. En un momento regresamos. Tienes el alma de provinciana, hueles a limpia rosa temprana. Bien, amigos, regresamos aquí en Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos. Yo sé que va en su automóvil, baje la velocidad, súbale al radio, quédese con nosotros, que tenemos una conversación para que reflexionemos juntos. Ya sabe que en Fórmula en los Negocios lo que nos gusta es traerle testimonios, información, temas, conversaciones que nos hagan reflexionar. No somos quién nosotros para decirle lo que tiene que hacer, pero sí para traerle pues esta información, que lo haga reflexionar, que reflexione con nosotros y que seamos mejores personas, mejores empresarios, que esa es la misión y el objetivo de este programa. Me acompañan Laura Alcalá en la conducción y tenemos conectados vía internet en una plataforma que es maravillosa, esta plataforma de Zoom, al coach de negocios y ontológico de Newfield, Gerardo Gutiérrez, conectado desde Monterrey. Oye, Gerardo, para cerrar esta conversación, ahorita me comentabas en el corte comercial sobre la anatomía de la acción. Platícanos de esto, me parece sensacional. Mira, la anatomía de la acción, como la anatomía del cuerpo, ¿sí? La anatomía del cuerpo está conformada por brazos, pies, toda la parte de nuestro cuerpo, ¿no? En la acción también hay una anatomía, ¿sí? Te lo voy a mostrar de atrás hacia adelante. Al final del camino, los resultados que tenemos, ¿sí? Les ponemos el juicio, la etiqueta, el resultado negativo, positivo, resultados extraordinarios, resultados malos, buenos, ¿sí? Correcto. Hoy los resultados que tenemos, ¿de dónde vienen? Vienen de una acción. ¿Sí? Okay. ¿Qué acción hoy estás generando que los resultados hoy estás teniendo? ¿Qué hay detrás de una acción? Normalmente dentro de la distinción ontológica vemos que es el observador. ¿Sí? Correcto. Voy a ir al fondo de esto. Yo le voy a poner que hay una conversación. ¿Sí? Ok. Detrás de una acción hay una conversación, y dentro de las conversaciones, como lo mencioné hace rato, hay pedidos, ofertas, promesas, declaraciones del sí, de no, de amor, de perdón, ¿sí? Y toda esa parte de conversaciones que lleva a generar una acción, ¿sí? Y esa acción genera un resultado. Entonces, hoy, si el resultado no te está gustando, si no es lo que tú quieres, es porque la acción quizá no es la que realmente te está dando lo que tú quisieras. Entonces, claro, dale para atrás. ¿Qué conversaciones estás teniendo que no tienes ese resultado? Quizá, ¿cuál sería el resultado más grande que tendríamos en la vida, mi querido Rob? ¿El extraordinario? Pues sí, o el transformacional, ¿no? El que realmente te conviertas en... Aunque estamos muy encasillados con el éxito, ¿no? O sea, el resultado que buscamos es tener éxito. Ese resultado exitoso, ¿qué me va a dar ese resultado exitoso? Conversaciones exitosas, conversaciones de poder, conversaciones de liderazgo, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, esas conversaciones de poder, de liderazgo, ¿sí? Generan acciones exitosas que te van a dar ese resultado exitoso. ¿Qué hay detrás de esas conversaciones? Hay el compromiso, ¿sí? Cuando escuchamos la palabra compromiso, dice, no, el compromiso, pues es el compromiso, ¿sí? Ajá. Pero mira, ¿dónde hoy tienes puesto tu compromiso? ¿Sí? Hoy los resultados que estás teniendo son por donde tienes el foco de tu compromiso. No te inventes que es por mala suerte o porque está cayendo una tormenta, ¿no? ¿Dónde está tu compromiso de que, por ejemplo, yo... quedo que a las 5 de la tarde estoy aquí y así se esté cayendo la ciudad, así se esté cayendo una tormenta, yo estoy ahí antes de las 5 de la tarde, ¿sí? Porque ese es mi compromiso, mi palabra, mi compromiso de estar ahí a tiempo, con tiempo, ¿sí? Correcto. Si esté pasando lo que esté pasando. Y detrás de compromiso hay algo muy importante que nos decía, esta distinción viene del liderazgo generativo. Esta distinción... llevé una certificación con Bob Dunham. Órale. Entonces, que próximamente en febrero va a estar en Ciudad de México también. Están cordialmente todos invitados. Va a ser una conferencia. Ya pronto te daré más información. De acuerdo. ¿Qué hay detrás de esto? Lo que me importa. Ok. Todos tenemos algo que nos importa. ¿Qué es lo que hoy te importa? Que hace que ese compromiso te lleve a conversaciones poderosas que tenga que ver con una acción para un resultado exitoso. Mira cómo partir desde lo que te importa. ¿Sí? Hoy quizá tu trabajo no te importa y estás ahí porque requieres para cubrir tu mensualidad, tus gastos. Bueno, ¿sí? El 60% de las gentes que tienen un trabajo no les gusta donde están. Imagínate, ¿sí? Hoy lo que te importa, ¿sí? Realmente te está llevando a hacer algo distinto en tu vida. ¿Sí? ¿Cómo sería partir desde lo que me importa? Si tu relación con tu pareja te importa, ¿qué no estás generando? Claro. ¿O qué es lo que cuáles son las conversaciones que no estás teniendo que no te dan ese resultado exitoso que tú quisieras tener? Oye, Gerardo, ¿y cómo encontrar? Porque en este mundo de la rutina, donde pues me levanto a las 6 de la mañana, dejo a los niños, me voy a trabajar, regreso a comer, regreso en la noche, y todos los días es igual, y durante semanas, meses, años, ¿cuándo me debo de sentar a ver lo que me importa? ¿O dónde lo encuentro? Haciendo una pausa. Ok. Haciendo una pausa y viendo realmente si lo que hoy haces te importa. Sí. Que no y... tiene, ¿qué diferencia hay entre lo que te importa y lo que te gusta? Pues mira, por ejemplo, yo hoy lo que hago es que doy entrenamiento los fines de semana y me toca ir a diferentes ciudades. A mí no me gusta viajar. Mira. A mí no me gusta subirme a un avión, levantarme a las 4 de la mañana porque el avión sale a las 6 y media y todo ese ajetreo y viajar y llegar. A mí no me gusta viajar. Sin embargo, me importa cumplir mi compromiso y sobre todo mi visión de poder dar entrenamientos al mayor número de seres humanos para que se lleven distinciones y puedan empezar a vivir una vida que valga la pena vivir. Correcto. Y no me gusta viajar. Esa diferencia entre me gusta y lo que me importa es donde a veces perdemos la educación en nuestros hijos, por ejemplo, ¿no? Porque nada más los educamos a que hagan lo que les gusta y no descubrir lo que les importa. ¿O cuál es el legado que quieres dejar en esta vida? ¿O para qué llegaste a esta vida, ¿no? Hasta allá puede llegar lo que me importa. Totalmente, sí. Hoy si tu trabajo te importa, hazte cargo. Si tu relación te importa, hazte cargo. Si tus sueños te importan, hazte cargo de ello. Claro. Hacernos cargo, eso es algo muy poderoso, ¿no? Pues hacernos... sí, lo creo. Pues mi querido Gerardo, lindísima conversación, te quiero agradecer mucho. Te quiero pedir, por favor, que le des al auditorio dónde te pueden localizar, un correo electrónico, una página. Habrá mucha gente que quizá te quiera contactar para conversar contigo. Claro, por Facebook tengo mi fanpage, es Coach Gerardo Gutiérrez. ¿Sí? La página de mi empresa es lifemonterrey.mx, www.lifemonterrey.mx. ¿Sí? Ahí viene toda la información de todos los entrenamientos, de lo que hacemos también. Sí. Y pues bueno, mi Facebook directo es el Coach Gerardo Gutiérrez, así es como estoy. Sí. Oye, pues muchas gracias, Gerardo, una linda conversación. Espero que no sea la última. Tenemos una audiencia muy ávida de todos estos temas. Y bueno, pues tengo la fortuna de que te conocimos y que te invitamos y que aceptaste estar aquí. Espero que no sea la última. Te agradezco mucho. Yo encantado de seguir participando, me encanta la radio, me encanta llegar a esta audiencia, sí. Yo feliz y encantado de volverte a acompañar aquí, mi querido Robert. Gracias, gracias, mi coach. Bien, Laura, se nos acabó el programa. Listo, gracias Gerardo por tus lindas aportaciones y muy útiles. Y bueno, que tengas un excelente festejo del 15 de septiembre y excelente fin de semana. Y gracias, amigos, por escucharnos. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches. Nos escuchamos mañana. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito.